Siendo 11:49, seguimos con invitados acá en el piso de Radio El Grito. Sí, le agradecemos a Alejandro Sabocchini, presidente del cuartel de bomberos de Gormillo, que se llegó hasta acá para darnos un panorama. Recién lo escuchábamos a Alejandro, pero a Andrés, pero ahora Alejandro, recién llegaste con una mala noticia, lamentablemente. Sí, bueno, es normal. En el incendio de anoche de Nono, me llaman hace un minuto, hay árboles que todavía por ahí están ardiendo o por el poco viento que hay. Se reinicia, pero ya fueron del destacamento de Nono tres bomberos a apagarlo, así que no hay que alarmarse, porque es normal que después de un incendio quede alguna brasa encendida y es imposible apagar el 100% todo, ¿no es cierto? Están como en guardia de ceniza. Estamos en guardia de ceniza permanente, el hecho de haber creado el destacamento de Nono, que gracias a Dios nos han dado una mano el municipio de Nono y ampliaron la jurisdicción hasta Arroyo de los Patos. Hoy depende esa zona de Los Hornillos y tenemos este destacamento que, gracias también a la gente de ahí, han formado una guardia, han recibido donaciones de toda la gente de la zona, a la cual agradecemos infinitamente. Hoy no nos falta agua, no nos falta fruta, han traído medicamentos. Han colaborado, han traído leche, todos los elementos que hace falta de apoyo, hielo, fundamental. Han traído 50 bolsas de hielo ayer a la tarde. Así que estamos bien abastecidos, tenemos con qué responderle a nuestros bomberos. Han traído jugo, Gatorade, disculpen la marca, pero aguas con mineralizadas, ¿no es cierto?, con sales, para que los bomberos se puedan recuperar. Claro, Alejandro, una información que nos gustaría tener ahora al tanto. La ayuda de Nación, ¿finalmente llegó? Mirá, la ayuda de la Nación es un grupo de gente que, habrá comentado Andrés, que han venido 8 efectivos, han trabajado en la zona, están trabajando en la zona de San Javier a La Paz, un incendio que tenemos en la parte sur, que sigue activo. Yo acabo de llegar de San Javier y están trabajando entre Lullaba y La Paz, en este momento. Del Plan Nacional tenemos un avión hidrante que está con base en Villa Dolores, y ha pedido Andrés otro refuerzo más, que lamentablemente, un avión Dromader quedó fuera de servicio ayer a la tarde. Así que en realidad disponemos de un avión para dos frentes, el frente de Lullaba a La Paz y el frente que tenemos ahora en La Rabona, que ha bajado bastante y que, necesariamente hay que combatirlo desde el aire, no hay otra vuelta, ¿no? Claro. Por ahí la pregunta de Dani es que cuando uno lee los medios más nacionales, pareciera como que, a través de Nación viene toda la ayuda y como que está llegando la ayuda de Nación y que es lo que va a solucionar todo, da esa sensación cuando uno lee. Ya que hablaste la palabra sensación, muy buena palabra. Ayer a la tarde, cuando estaba yo yendo para Nono, casualmente, el incendio se empezó a las 8:30, han prendido, justo da la casualidad, arriba de la sierra fue a las 8:30, en La Rabona, de la noche hablo, y ayer en Nono a las 8:30, y entre medio nos prendieron en las calles. Nos prendieron porque es delito, lo están prendiendo a propósito. Yo tenía la sensación de que estábamos solos, es decir, en ese momento teníamos 9 bomberos que habían subido con un helicóptero de ejército que consiguió Andrés Bosch, que llevó 2 tandas de bomberos nuestros de Los Hornillos, solamente de Los Hornillos, a la cumbre, al filo, para bajar del filo hacia el fuego, ¿no es cierto?, por el camino quemado. Y al mismo tiempo, todos los bomberos que teníamos disponibles para trabajar en Nono, que fueron 9-10, fue hasta el vicepresidente mío, porque nosotros también manejamos vehículos y nos ponemos a la par de los bomberos, éramos también de Los Hornillos, por supuesto con apoyo de la gente Nono, que hoy está integrado, no lo quiero resaltar. Pero nada más, ¿de qué Nación me están hablando? Nada tengo acá. Y todos los medios que hayan mandado están en el Valle de Calamuchita, olvidémonos del Traslasierra. Te digo más, hoy me dice Andrés que había disponible 20 bomberos brigadistas de La Rioja, y también por una cuestión de jurisdicción no pueden venir. Estamos todos locos. Y lo más loco es lo que decía recién, que bomberos de Los Hornillos se fueron a La Calera, Córdoba. Claro, pero esa es nuestra obligación. Es decir, si nosotros en un momento dado no tenemos nada en nuestra jurisdicción y nos piden de La Calera, de Villa Berna, de donde sea, hemos ido un montón de veces, hemos ido también de Los Hornillos al incendio en Buenos Aires cuando fueron la quema en el Delta, y hemos mandado 10 hombres con vehículos y demás. O sea, acá es un tema, nosotros somos bomberos para la naturaleza, para el ser humano, no para ni un partido político ni nadie, ningún gobernante. Hace, en estos 3 días sobre todo, que fue este trabajo tan intenso, empiezan a surgir un montón de dudas. Por ahí algunos temas son para charlarlos quizás la semana que viene cuando se tranquilice todo, pero una de las grandes cosas son los civiles que quieren ayudar, ¿no? Que por ahí no tienen el entrenamiento y por ahí un poco, sacando lo que decía Andrés, que el laburo más fuerte tiene que ser en la prevención o por ahí en la capacitación previa. Bien. Eso es una muy buena pregunta y vamos, vos apuntaste. Lo más importante es la prevención, es decir, si no tenemos el tipo que prende fuego, no vamos a tener el incendio, primer punto. Es un tema de concientización, de educación, ¿no es cierto?, de los chicos de la escuela para arriba. El otro punto, el que vos dijiste de intervenir con civiles, hay un problema. Es decir, yo te pongo este caso, todos nuestros bomberos están asegurados, tienen un seguro de vida, que si llega a pasar algo, por lo menos en los papeles, la nación y la provincia tienen que responder. Si a mí me pasa algo con un civil y viene una demanda el día de mañana de la mujer, del padre, del abogado, del que sea, lo tenemos que responder con nuestro cuero. Es decir, y acá no hay, ni capital atrás. Y no hay alguna forma de que, por ejemplo, la gente que viene a ofrecerse pueda firmar algún papel donde diga que él se hace responsable. Lamentablemente no. No sé, que la ley es así. Si vos ponés en peligro la vida de un ser humano, el que está a cargo es el responsable. Le cargas un problema al bombero, ¿no es cierto? Es como el caso de la medicina, ¿no es cierto? Vos por ahí decís, sí, hay una catástrofe y todos quieren ayudar, y bueno, pero si vos movés a una persona y la matás y no estaba el médico al lado, responsable de uno, por más que haya firmado, el que murió hubiera dicho, yo me hago cargo, pero ya fue, ¿entendés? Es decir, eso pasa en el 100% de los casos. Es decir, nosotros no podemos asumir una responsabilidad para eso. El que quiere ayudar, están los cuarteles de bomberos, están los cursos de capacitación, están las brigadas forestales, es decir, está todo organizado para ayudar. Lo que pasa es que todo el mundo, cuando ve lo que está pasando, se desespera. No es el momento es durante todo el año. Durante todo el año nosotros ponemos 10.000 carteles para que vengan a ser bomberos y nadie quiere hacer, porque nadie quiere dejar su tiempo, su trabajo, su familia. Esa es la realidad. Claro, Alejandro, tenemos un montón de cosas para preguntarte, para hablar con vos. No queremos abusar de tu tiempo porque también estás laburando. Sí. Yo te quiero hacer 2 en 1, concretamente. La primera, ¿tenés conocimiento que se haya quemado bosque, tabaquillo acá en el Guayco? Sí. Y después, ya vos que hace mucho tiempo que vivís acá, me interesaría mucho tu opinión respecto al perfil de la gente que prende el fuego y por qué. Mirá, hoy tengo una gran duda, lo mismo que dijo Andrés. Antes estaba, como vos decías, esta cultura, ¿no es cierto?, de prender fuego en la sierra, estamos hablando, ¿no? Fíjate vos, cuando nosotros fundamos el cuartel en el año 97, teníamos fuegos que se iniciaban dentro de la jurisdicción de Los Hornillos, es decir, dentro del pueblo. Sí. Y eso era porque los pícaros, ¿no es cierto?, decían, bueno, vamos a jorobar a los bomberos, normalmente un sábado a la noche, un domingo, a ver cómo reaccionaban. Eso fue una etapa, como decirte, del año, 97 hasta el 2005, más o menos. Eso ya no existe más prácticamente dentro de nuestro pueblo, vos también estás viviendo, salvo una cuestión casual, que hayan tirado un pucho o que haya una señora quemado hoja y esa hoja genera un incendio. No está el intencional, ¿me entendés? Pero sí el tema en la sierra, o sea, en la sierra todavía hay. A esto ahora hay que sumarle otra intencionalidad. Yo creo que hay otro problema. Si yo en esto veo que hay un problema, no sé si me atrevo a decir político, no sé. Es decir, me llama muchísimo la atención, como decía Andrés, si estás viendo que se están quemando las sierras, sabés por todos los noticieros que hay un montón de incendios, ¿sabés qué? Y te prenden fuego, flaco. Quiere decir que esto algún maquiavelo lo está haciendo. Por eso digo que son delitos, es decir, son delitos contra el medio ambiente, delitos contra, digamos, la propiedad y contra las personas. Seguro. En cuanto a los tabaquillos, me dijiste que sí, agarró sí, el bosque. Sí, agarró el bosque. Sí, hay sectores que ya agarró. Sí, porque están arriba. O sea, el fuego que ha bajado desde la cresta para abajo. Por eso, fíjate vos, yo ayer cuando yo estuve en Nono, porque salimos volando con toda nuestra gente, con todas las autobombas, y veía un zorrito prendido fuego, salía corriendo. O sea, es de terror. Dios mío, sí. Es de terror. Sí. Ni hablar de los nidos de los pajaritos, es decir, todo lo que viene atrás. Entonces, esto es totalmente inhumano, ¿no? Estamos hablando de religiosidad, del cura brochero, de todo lo que hay que hacer, cuidar, y por otro lado estamos prendiendo fuego. La contracara, ¿no? Es una contracara del ser humano. Claro. Bueno, y algunos de los mensajes que llegan, que yo vuelvo a proponer, me parece que esto van a ser temas que estaría bueno sentarse y desarrollarlos la semana que viene. Es bueno esto, cómo se va a poder empezar una reforestación o qué medidas se pueden empezar a tomar para de a poquito recuperar todo esto que hemos perdido en tan poco tiempo. Exacto. Alejandro, te está sonando todos los teléfonos. Te vamos a dejar liberado y muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, den difusión de esto, que por favor al que vean o tengan una que lo enganchen de alguna manera, tenemos que entrar a cortar y somos hijos del rigor para eso. Gracias. Gracias.